Dávalos debe venir nomás del ronco temblor de la luna, y Falú del profundo aljibe sonoro, alborotador de esos ciegos que heredó su guitarra del árbol más celeste y recóndito. Por eso vuelan al unísono sus remolinos eternos y estremecen el alma con esa astilla de tierra que juntos supieron espigarle a las raíces del alma. En el programa de hoy vamos a escuchar composiciones de estos dos gigantes, interpretadas por Juan Falú en guitarra y Liliana Herrero en canto. Yo soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre he sido, no me hago ni me deshago, y en ese ser no más vivo. Vengo del ronco tambor de la luna, en la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz. Subo en bagualas seco lo hago brotar. Yo soy quien pinta las uvas y la vuelve a despintar. Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Rama de sangre, florezco en el vino y el amor va. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Oro verde, Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Realizaciones artísticas tienen consecuencias más difusas y amplias, pues pueden llegar a casi todo el mundo con un lenguaje más accesible y con contenidos afectivos que las hacen amables, placenteras e incorporables, cosas que no pueden lograr los sistemas filosóficos o científicos, desarrollos intelectuales vedados al gran público. Esta virtud convierte a las grandes obras musicales en formidables vehículos para la comunicación masiva de contenidos y significados. Diciendo que tal vez sería bueno que probimos más ver eso que tal es. Te propongo Sirviñaco si tu tata da lugar para la alzada del tabaco. Vámonos a trabajar. Te compra ollita nueva en la feria, es un malao. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos amañados. Y si tu tata se entera, ya tendrá consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Te propongo como seña pa' saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, silbame como perdís. Te comprar ollita nueva en la feria es un malao. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos a mañana. Y si tu tata se entera, ya tendrá consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Te propongo como seña pa' saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, silbame como perdís. Te he comprado ollita nueva en la feria, es un malao. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos a mañana. Y si tu tata se entera, ya tendrá consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. siento mi pulso en la noche midiendo tu ausencia. Lento derrumbe del tiempo que corre en mis venas. ¿Dónde estarás esta hora en que tu presencia todo lo habita de un vaho de sol y madera? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. Ay, ¿dónde estás? Mientras las cosas que amamos siempre te recuerdan, crece un aroma secreto desde las tinieblas. Mi soledad alucinada de nuevo te inventa. Es que te llevo en mi alma, tatuada en las venas. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? Laten los grillos ocultos, laten las estrellas. Late la noche sagrada midiendo tu ausencia. Siempre te evoca esta hora en que solo queda la soledad donde mi alma llorando te sueña. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde te espera? ¿Dónde está? Falú y Dávalos crecieron hacia adentro y nos enseñaron a mirarnos a nosotros mismos. Anduvieron a lo criollo, sin apuro y sin pausa, con la curiosidad respetuosa, aprendiendo la pureza y la altura que de la tierra y de los hombres brota. Nos dejaron en su obra la entraña misma de la sencillez profunda, que es el cimiento de lo no perecedero. El patrón tiene miedo que se machen con vino los mineros. Él sabe que les entra como un chorro de gritos en el cuerpo, que enroscado en las cuevas de la sangre les hallará el silencio, el oscuro silencio de la piedra que come sombra socavón adentro, que volverá morada en bagual a su voz, y sus puños golpearán fuerte contra el tambor del pecho.

creo en el desquite que buscaba en el alcohol. Vamos, mi amor, a la zafra, que queman las ganas de achanzo a la sol. Vamos, mi amor, a la zafra, que queman las ganas de achar sola sol. Cuando voleo el machete tajando las sombras del cañaveral, es el sudor la simiente salando caliente mi sangre y mi pan. Es el sudor la simiente caliente. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. El arte siempre está a la búsqueda de algo que es presentado mediante la obra, pero que a su vez la trasciende. Que trasciende incluso las fronteras de aquella realidad que percibimos como inmediata. Y lo hace creando mundos nuevos, haciéndonos conocer y ver que algo se dibuja más allá de nuestra experiencia de todos los días. Vino topatero, no me vas a bellaquear, viejo compañero que con mi sombra va. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Que lindo. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el álbum Falú Dávalos, interpretado y producido por Liliana Herrero y Juan Falú, para el sello EPSA Music del año 2004. Ambos realizaron esta entrega con los guijarros de las canciones de estos ilustres salteños del mundo, homenaje al que adherimos todos y escuchamos con una sonrisa esperanzada. Ya nunca te de olvidar. Las composiciones escuchadas fueron Juanito Laguna, Se salva de la inundación, Vidala del Nombrador, Oro Verde, Sirviñaco, Milonga del Alucinado, Temor del Sábado, Resolana, Vamos a la Zafra, Río de Tigres, Cueca del Arenal, Tonada del Viejo Amor, y nos despedimos con Zamba de la Angostura. Chao. Así me voy cantando solito, Zambita. costa de la angostura. Lejos me llaman los toros, azulencos de bejucos, en el verano caliente torito se desboca el río turbio, en el verano caliente torito se desboca el río turbio. Yo canto en la caldera y en campo alegre, donde canta el chacho rollo sus coplas, hasta las piedras florecen. Donde canta el chacho rollo sus coplas, hasta las piedras florecen. Para Nogalito, con mi caballo estrellero, madurar semilla al aire, mi copla vuelve al silencio. Madurada semilla al aire, mi copla vuelve al silencio. En la noche soy un grito perdido de huaico en huaico, llora con el rocío al alba mi corazón desvelado, llora con el rocío al alba mi corazón desvelado. Yo canto en la caldera y en campo alegre, donde canta el chacho rollo sus coplas, hasta las piedras florecen. Donde canta el chacho rollo sus coplas, hasta las piedras florecen. Que me vaya, niña, que en el monte está la luna. Así me voy cantando, solito, a mitad de la angostura. Así me voy cantando, solito, a mitad de la angostura. Lejos me llaman los toros, azulencos de bejucos, en el verano caliente torito se desboca el río turbio, en el verano caliente torito se desboca. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores: Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes: Norma. Corresponsal Mediterránea: Diana Baroni. Concepto general: El Arbolito. Cuando